Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 56 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana, iniciando nuevo mes. Hoy le estamos dando la bienvenida a el mes de agosto. Increíble, pero cierto, ya estamos agosto. Qué impresionante. Hay que darle la bienvenida como se merece. Espero que todos pues estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y pues un aplauso para este nuevo mes. Esperemos que venga lleno de bendiciones, ¿verdad? Empezando con el primero, que es el día de hoy. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado durante el día. La calidad del aire es buena ahorita. Tenemos un valor de 35 de una escala de 0 a 50. Un viento que se registra a 3 millas por hora. Una humedad de un 24% con una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar muy alto. Vamos a tener un valor de 9, igual que el día de ayer. Y la exposición máxima de rayos ultravioletas para hoy será a las 3 de la tarde. Así que a las 3 de la tarde es cuando más va a quemar el sol o los rayos ultravioleta. Y hay que protegerse pues aún más, hidratarse también lo más que puedan, ¿ok? Para el día de hoy se esperan máximas de 91 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado 2 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo 3 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 4 de agosto, se esperan máximas de 97 grados, mínimas de 67, con probabilidad de que haya vientos, ¿ok? Vientos, nos decía el día de ayer que iba a ser como de 10 a 2 de la tarde. Ahorita no me está apareciendo, a ver, sí, bueno, sigue, de las 10 a las 4 de la tarde, para el próximo lunes

te llames. Para mí tú eres la gloria. Yeah.

Su instinto será su mejor guía. Evita actuar por impulso en el amor, especialmente si está jugando en más de un tablero. Recuerde que eso siempre termina mal, así que hay que cerrar los ciclos con madurez. Tauro, confía en su experiencia y escucha su intuición antes de aceptar esa propuesta que podría cambiarle la vida. No repita errores con personas que ya mostraron su verdadera cara. Géminis, la suerte está de su lado, pero no permita que personas interesadas en lo económico se aprovechen de usted. Use su carisma para abrir puertas, no para dejar entrar a otros. Cáncer, la estabilidad emocional será clave para atraer la abundancia. No se conforme con menos de lo que merece. Un viaje familiar le va a ayudar a renovar su energía. Leo, la vida le sonríe, pero no permita que el ego nuble su juicio. Protéjase de la envidia y rodéese de quienes celebran su éxito genuinamente. Recibe una sorpresa que le alegrará el corazón. Virgo, tomará decisiones importantes que afectarán su futuro. No mire atrás ni se tenga por miedo. Si una persona ya le falló una vez, no le dé una segunda oportunidad. Libra, una oportunidad laboral con mejor salario está por llegar. Mantenga sus planes en privado para evitar tropiezos. Sea muy prudente y todo fluirá a su favor. Escorpión, ponga límites claros a quienes lo buscan solo por interés. Es momento de priorizar su bienestar económico y emocional. Cuide su salud digestiva. Sagitario, tendrá que elegir entre quedarse donde está o dar un salto hacia lo desconocido. Aunque cueste, el cambio será positivo. Prepárese para noticias inesperadas. Capricornio, recibe una señal clara para buscar nuevos horizontes. No preste dinero ni confíe en promesas vacías. La estabilidad llegará si se aleja de lo que ya no suma. Acuario, un viaje o una propuesta le abrirán el camino a la abundancia. No tema cerrar puertas, lo que está por venir superará lo que deja atrás. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es el momento de hacer un cambio radical. Si siente que su entorno ya no lo nutre, es hora de moverse. Deje ir amistades que solo estancan su crecimiento. Nueve de la mañana con 55 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la noche con 9 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Vamos a seguir entonces con las noticias de la tecnología. Y bueno, para empezar, en la primera noticia, China y su tren flotante de 600 kilómetros la hora. Bueno, 600 kilómetros por hora. O sea, la jugada que podría cambiar los vuelos para siempre. O sea, este es obviamente un tren que tiene elevación magnética. Y pues obviamente con eso pues no hay fricción. Al no haber fricción, pues tiene que... puede ir con bastante aceleración que no para, ¿no? O sea, no necesita más energía para seguir a la misma velocidad. Puede alcanzar la velocidad y ahí ya nada más ir coasting, como dicen, sobrepasando nada más, pues, el hecho de que está tal vez una corriente de aire. Entonces eso es lo único que tendría que estar aumentando un poco de energía para poder seguir. Pero obviamente esta tecnología podría ser parte de un consorcio entre China y Europa, pues mucha de esta tecnología es europea y tiene una ambición clara por dominar el transporte del futuro. O sea, dice que esto podría borrar del mapa muchos vuelos de corto alcance. Y dice, China vuelve a poner los ojos del mundo sobre sus rieles con un proyecto que desafía todo lo que conocemos del transporte terrestre. Su nuevo tren de levitación magnética no solo supera gran parte de la competencia, sino que reescribe las reglas de la movilidad global. Lo interesante es que esta innovación, lejos de ser solo propaganda nacional, podría tener un efecto dominó en la manera en que viajamos. CRRC, el gigante ferroviario chino, presentó en la 17ª exposición de ferrocarriles modernos un tren que parece salido de un relato futurista. Sin fricción, con propulsión magnética y capaz de llegar a 600 km por hora. Aunque arranca con ruedas de goma hasta alcanzar los 150 km por hora, en ese punto entra en modo maglev y comienza a levitar sobre la vía, eliminando la resistencia mecánica y disparando su velocidad. El objetivo no es batir récords de laboratorio, sino revolucionar los trayectos reales. Un viaje de Pekín a Shanghái, que hoy dura 5 horas y media, podría completarse apenas en 2 horas y media. Algo similar a un avión, pero sin emisiones y con la eficiencia energética de un tren eléctrico. Pues ahí lo escucharon. Es un tren que comienza como tren normal y ya después levanta las ruedas y empieza a levitar. Aunque China lidera el proyecto, no lo ha hecho sola. Estudios recientes confirman la participación de ingenierías europeas, sobre todo alemanas, en el desarrollo de la tecnología maglev. Europa lleva décadas experimentando con sistemas de alta velocidad y ese know-how ha sido clave para materializar este tren. Más allá de Asia, el impacto podría ser global. Si un sistema así se implantara en Europa, conectaría ciudades como Málaga y Bilbao en poco más de una hora. Esto no solo reduciría drásticamente los vuelos de corto y medio alcance, sino que también marcaría un antes y un después en la forma de entender los desplazamientos terrestres. En plena transición hacia la movilidad limpia, la levitación magnética se perfila como la pieza que podría ser irrelevante gran parte de la aviación regional. Pues ahí están, para los que siguen esperando noticias del futuro, ahí está otra noticia del futuro que ya está aquí. El momento de viajar como, bueno, a una gran velocidad y más seguro y limpio, ¿no? Bueno, para seguir, la segunda noticia va a ser la de la sorprendente tecnología que convierte sudor y orina en agua potable en el espacio. A bordo de la Estación Espacial internacional, la NASA ha perfeccionado un sistema capaz de transformar desechos humanos y humedad ambiental en agua más pura que la de muchos grifos en la Tierra. Un avance clave para sobrevivir en órbita y preparar futuros viajes a Marte, donde cada gota será vital. Mantener agua potable en el espacio ha sido durante décadas uno de los mayores desafíos para la NASA. Transportarla desde la Tierra es costoso y poco práctico, lo que llevó a desarrollar un sistema único que recicla prácticamente todo el líquido presente en la estación. Esta tecnología ya apunta a sostener misiones humanas de larga duración hacia Marte. Dice, el reto es no desperdiciar ni una gota. En la Estación Espacial Internacional EEI, por sus siglas, enviar un litro de agua desde la Tierra puede costar miles de dólares. Por eso la NASA diseñó el Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital, ECLSS, capaz de recolectar y purificar hasta el 90% del agua utilizada a bordo. El proceso comienza con la recolección de orina, sudor, humedad del aliento y agua de higiene personal, que luego pasan por filtraciones, oxidación catalítica y una desinfección final con yodo para garantizar que el líquido sea seguro para beber. El resultado es sorprendente incluso para los propios astronautas. El agua recuperada supera los estándares de calidad de muchas redes en suministro terrestre, demostrando la eficacia de un sistema pensado para funcionar en microgravedad y con mantenimiento mínimo durante meses o años. Hasta hace poco, cuenta Infobae, una parte de la orina, conocida como salmuera, no podía aprovecharse. El nuevo procesador desarrollado por la NASA permite evaporar ese líquido restante, filtrar contaminantes y condensar el vapor en agua potable, elevando la tasa de recuperación a cerca del 98%. Este nivel es esencial para las futuras misiones a Marte, que podrían durar hasta 3 años y requerir una autosuficiencia total. La tecnología no solo sostiene la vida en órbita, sino que también se ha adaptado a la Tierra, ayudando en situaciones de emergencia y en comunidades sin acceso a agua limpia. Cada gota reciclada en el espacio es un paso más hacia una nueva era de exploración donde la supervivencia humana dependerá de sistemas capaces de transformar desechos en recursos vitales. Y bueno, pues ahí lo tienen, toda esa información para que empecemos a pensar en los vuelos hacia Marte y ver cuándo se nos va a hacer poder visitar el planeta rojo. Y bueno, la tercera noticia de tecnología dice: la apuesta genética del futuro, la tecnología que promete redefinir el potencial humano en el campo militar. Esta información dice: la edición genética con CRISPR, que son las siglas en inglés, Cas9, abre la puerta a soldados con capacidades físicas y cognitivas superiores, pero también despierta dudas éticas y riesgos impredecibles. La ciencia militar se acerca a un punto de no retorno en la búsqueda del guerrero perfecto. La tecnología militar entra en una nueva era con la edición genética como protagonista. El uso de herramientas como el CRISPR-Cas9 no solo plantea la posibilidad de mejorar la fuerza, la resistencia y la cognición de los soldados, sino que también obliga a repensar los límites de la bioética y los riesgos de manipular el ADN humano con fines bélicos. Soldados con atributos mejorados gracias a este sistema. La herramienta CRISPR-Cas9 ha revolucionado la biotecnología en los últimos años y ahora apunta al ámbito militar. Según un artículo publicado en Defense Horizon, esta técnica permite intervenir con gran precisión en el ADN humano para potenciar habilidades que hasta ahora parecían imposibles de alcanzar. Entre las mejores potenciales destacan la cognición avanzada, la fuerza superior, una recuperación acelerada de heridas y una resistencia física casi inagotable. Además, los investigadores destacan que ciertas modificaciones genéticas podrían reducir el riesgo de trastornos relacionados con el estrés, como el TEPT, lo que aumentaría la capacidad mental y emocional de los soldados frente a entornos de combate extremos. Otra ventaja estratégica sería la optimización del sistema inmunitario, que los haría menos vulnerables a enfermedades e incluso amenazas biológicas en el campo de batalla. Pese a sus promesas, la edición genética con CRISPR-Cas9 en humanos no está exenta de riesgos. Uno de los principales temores científicos son las mutaciones no deseadas, cambios imprevistos en el genoma que podrían tener efectos devastadores para la salud del individuo. A ello se suman los cuestionamientos éticos. Expertos advierten que abrir esta puerta podría derivar en un uso indebido de la tecnología, como la creación de armas biológicas genéticamente modificadas. Por estas razones, la comunidad científica pide un debate internacional que establezca límites claros, transparencia y consentimiento informado en cualquier tipo de investigación que involucre la modificación del ADN humano para fines militares. Y bueno, pues esas son todas las noticias. Esperemos que no haga nada con esa, que no haga nada con esa tecnología, porque realmente suena como los peores sueños de Blade Runner y de cualquier tipo de ciencia ficción del futuro sobre este tipo de cosas. Ahorita regresamos, no le cambie. Que regrese, tú no crees que es demasiado tarde. Que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad. Volveremos. costales del holocausto de tu. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, muchas gracias a Rabbit por acompañarnos en el segmento de Ciencia y Tecnología. Ahora nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de algunas razones por si todavía no te decides a bajarle el consumo de azúcar. Yo creo que estas razones para no excederte te van a ayudar a decidir de que ya, tal vez ya sea el momento, ¿no? El exceso en el consumo de azúcar añadida es nocivo para la salud. Se asocia a un mayor riesgo de enfermedades como la obesidad, el diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, entre algunas otras. Consumir azúcar está bien si lo haces pues en pequeñas cantidades, pero un exceso en el consumo de azúcar diario puede propiciar que uno gane peso, que tenga un mayor riesgo de tener diabetes tipo 2 y de padecer obesidad. También se podría incluso no saber cuánta azúcar se está consumiendo diariamente, ya que se encuentra oculta, ¿no?, en una gran variedad de productos procesados y de bebidas. En Estados Unidos, el promedio diario de consumo de azúcar añadida es de 17 cucharaditas, ¡wow!, que representa el 14% de las calorías de una dieta de 2000 kilocalorías. La guía alimentaria estadounidense sugiere una ingesta menor de un 10% al día. Y bueno, las razones importantes que muestran por qué el exceso de azúcar es dañino para la salud. El primero, porque ya lo dijimos, uno puede ganar peso, consumir mucha azúcar añadida, especialmente en bebidas azucaradas, genera aumento de peso y propicia la acumulación de grasa visceral, diabetes tipo 2 y obesidad. La segunda razón, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando se consume un exceso de azúcar añadida, incrementa los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la obesidad, la presión arterial alta y también la inflamación. Otra de las razones, eleva el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Cuando se consumen pues grandes cantidades de azúcar, en especial esas bebidas azucaradas que tienen gaseosa, que nos gusta mucho a algunos, indirectamente pues puede aumentar el riesgo de diabetes al contribuir con la ganancia de peso y mayor grasa corporal, que son factores de riesgo de desarrollar diabetes. De hecho, a veces cuando salgo, de repente veo a personas que están desayunando con su bebida de cola, Y hay gente que veo también por la calle que de repente van con sus vasos gigantes de bebidas de ahí de las tiendas, de las gasolineras. Y esas bebidas, ya sean refrescos o sean bebidas que no son gaseosas, pero son bebidas, no sé cómo le llaman, tienen un buen de azúcar. Y ni siquiera es esta azúcar, o sea, es la otra peor, ¿no? el high corn fructose syrup ese. Entonces yo nomás me quedo, ay Dios, ¿sabrán lo que están tomando? me hago esa pregunta, ¿no? Y bueno, también se asocia a un mayor riesgo de depresión. Tal vez uno dice, ah, los chocolatitos me suben el ánimo, ¿no? O los panecitos, o los pastelitos. Consumir mucho azúcar está relacionado con padecer ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque de repente te dan esos picos de energía de la glucosa y de repente ¡puff! Se baja, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Que sí puede conllevar a un riesgo de depresión. Y también puede provocar el agotamiento. Consumir productos altos en azúcar añadida origina pues un incremento rápido de azúcar en la sangre y los niveles de insulina para incrementar energía. Sin embargo, pues este rápido incremento en los niveles de energía es fugaz, lo que les acabo de decir, y posteriormente pues produce esa fatiga después de 30 minutos de haber consumido un producto alto en azúcar. Y es por eso que se recomienda pues seleccionar mejor otras fuentes de carbohidrato que sean bajos en azúcar y altos en fibra. Y mejor aún es combinar los alimentos con carbohidratos sin azúcar añadida, con proteínas, con grasas saludables. Y de esta forma pues los niveles de energía permanecen estables. Por ejemplo, si tú te comes una manzana con 6 nueces, eso es un refrigerio. Y eso te ayuda a tener los niveles de energía prolongados y constantes y evitar esos picos de los que estamos hablando de azúcar en la sangre y luego la disminución abrupta, ¿no? Y bueno, ahí están las razones por las que uno debe evitar excederse en el consumo de azúcar. Además de que hay muchas otras más, ¿no? Muchas otras enfermedades. Muchas enfermedades crónicas las que se padecen hoy en día. Y que les llaman enfermedades modernas, pues se alimenta del azúcar, ¿ok? Entonces, pues hay que tratar de evitarla lo más posible. No es de que te la quites definitivamente, pero pues seamos conscientes, ¿no? O sea, todos sabemos que si vamos, por ejemplo, a un restaurante y nos pedimos un plato de pasta, ¿no? Con camarones. Ah, me estoy acordando de la pasta de Las Vegas, de Hard Rock Café, creo que es el restaurante. Siempre me confundo. Ah, no, era Harley Davidson. ¿O cuál era? Ya no sé, a ver si ahorita me corrigen. Pero bueno, vendían una pasta en crema de chipotle con camarones, deliciosa. Y aparte pues te ponían el pan tostado ahí, ¿no? Y aparte pues uno se tomaba, cuando llegaba a tomar refresco, pues imagínate, pura azúcar. Después era obvio que uno terminaba así con ganas ya de dormirse, ¿no? ¿Por qué? Porque era pura azúcar, de carbohidratos, de pasta, de pan y de la bebida, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya hay pastas que son saludables o noodles que le llaman, como que están hechos, por ejemplo, con konjac o con otras harinas que tienen mucho más fibra y que no tienen gluten. Obviamente saben diferente, ¿no? Pero pues hay opciones para los que definitivamente dicen, sí, sí me voy a cuidar, sí me voy a quitar todo esto, porque hay gente muy aplicada, muy dedicada, o a veces la misma condición que uno empieza a padecer nos obliga, ¿no? A veces a hacer esos cambios, ¿no? Y uno, por más de que quiera seguir consumiendo cosas que antes le gustaba, pues el cuerpo ya no le gusta, ¿no? Y el cuerpo lo hace saber, entonces uno tiene que buscar alternativas y cuando las busca, pues te das cuenta de que hay muchas otras opciones. Eso sí, a veces pues suele ser muy caro, pero a veces vale la pena para recuperar la salud, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Este artículo fue producido por la licenciada en nutrición Gloria Ravel. Fuentes que ellos consultaron fue la Guía Alimentaria para Estadounidenses 2020-2025, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y este artículo está en antes Hola Doctor, ahora palig.com, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir con el tema del día, que realmente pues hoy no hay tema. Más o menos les voy a decir un adelanto de lo que vamos a empezar el próximo lunes, ¿ok? Vamos con el tema del día.